personas que pensaban que esto no iba a funcionar nunca, incluyéndome a mí. Ya llevo 10 años al aire, 10 años dando información correcta. Uh-huh. No solo acerca de mi fitness, sino obviamente también acerca de los cómics. A ver, nos tenemos que aparentemente mover un poquitito más y pegarnos un poquitito más para vernos bien a cámara. Creo que ya estamos en YouTube. Ok, dice Toño que ya estamos en YouTube. Entonces ahorita vamos a ver lo que yo no sé. Entonces llevas 10 años hablando de ti. Sí. Bueno, no es algo raro. Hablando de Batman y de mí, que es casi casi lo mismo, ¿no? Quisieras. Te gustaría. Para eso querías venir, sí. Para molestarme en persona. Sí. Y no solo por escrito. Obviamente, la bellísima Vane Painberg nos acompaña el día de hoy. Desafortunadamente, Mena Vox no va a poder venir hoy. Yo sé que tiene muchos fans. Yo sé que tiene muchos. Es la crush de muchos. Pero no va a poder venir hoy porque tiene muchos pendientes. Uh-huh. Pero yo en realidad no creo que sean los pendientes. Yo creo que ella sabe que sin querer algo se me va a salir de la función de prensa de ayer. Sí, no. De Spider-Man sin camino a casa y no quiere arriesgarlo. Sí, porque ella ya tiene boletos para verla hoy a las 7. Tú la vas a ver también a las 7, sí, ¿no? A las 7. Tú también la vas a ver a las 7 y yo la voy a ver por segunda vez a las 7 también. Porque esta película... Presumido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo bueno de hacer el programa por 10 años, eventualmente tanto Sony como... Pero ya no Disney. Te estaban hablando, ¿no? Fue hasta ya que yo llegué... No voy a decir... Yo llegué y te dije, haz tal en redes sociales, necesito que te me muevas, porque si no, Sony no te va a volver a pelar. ¿Cuándo le he negado? Siempre me niegas las cosas. Nunca te he negado a las cosas. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? No sé cómo checar los mensajes aquí. ¿Tú sabes cómo checar los mensajes? Obviamente no. Yo tampoco. Ah, mira, aquí ya estamos en vivo. Me imagino que aquí deben de estar, deben de aparecer los mensajes. Sí, aquí están todos los mensajes. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, mensajes, algo que le quieren decir a la bellísima Vane Painberg. Ilse Castro también nos va a acompañar porque, aunque no lo sepan, estas dos chiquitas no se conocían. No. Se conocieron a través del programa y detrás de mis espaldas se volvieron BFFs. Es mi mejor amiga ahora. Entonces, cada vez que yo hacía este programa tenía un espía a mi lado. Uh-huh. Y cualquier cosa si que yo decía... Cualquier cosa que yo hacía, ella recibía la información. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar de muchas otras cosas más. Porque luego la gente se queja de que me la vivo hablando. Sí, justamente aquí hay menos fitness manía y más contenido. Así que... Nomás que... La persona que dijo eso... Nomás me gustaría decirle lo siguiente. He estado recomendando una infinidad de cómics en las semanas pasadas. Y este programa es de cómics, así que cállate, ya lo que vamos. Me gustaría preguntarle a este chico si él ha leído alguna de estas recomendaciones. Porque lo más seguro es que no. No solo no hace el fitness, tampoco hace el cómic. A lo que vamos, por eso me queda muy bien nuestro buen amigo Dorian. Porque no solo Dorian sigue mis consejos comiqueros, además sigue mis consejos fitness. Dorian, un fuerte saludo para ti. Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar y tenemos muy poco tiempo. Y sí, damas y caballeros, un fuerte aplauso para la bellísima Ilse Castro. Y traes un Yoda, trae un Yoda. A ver, bueno, ya. Este es el encuentro por primera vez en vivo y a todo color de estas dos niñas. Es Spider-Man. Sí. Uh-huh. Aquí estamos uniendo multiversos. Viniste corriendo, ¿verdad? No te preocupes, mira, acerca tu micrófono, relájate, respira. Vamos a empezar con una noticia que a nadie le importa, pero yo la tengo que mencionar, obviamente, porque le tengo que dar las gracias a las personas de Disney por haberme invitado a esta función de prensa. Entonces, obviamente, vamos a hablar un poquito de esto. Y sí, ayer... A las 7:30 fui a la función de prensa de Spider-Man Camino a Casa en IMAX. Déjame decirles si sí vale la pena verla en IMAX. Okay. No voy a decir absolutamente nada que ustedes no quieran saber. Pero si quieren saber... ¿Te gustó o no te gustó? Porque a ti no te gusta nada. Exacto. Yo le pregunté eso en la mañana, le hice videollamada y le pregunté, a ver, ¿te gustó? ¿Sí o no? Y me dijo, está divertida, sí me gustó. Y yo, wow. Entonces, si le gustó a él, debe de tener algo. Hablaremos... Hombre va en contra de todo. Exacto. Hablaremos más profundamente de este tema cuando lleguemos al tema. Pero ahorita lo que primero tenemos que hacer es hablar de las noticias... De los estrenos y de lo que hemos visto en estos últimos días. Mi queridísimo Toño, vamos con la primera imagen, por favor. Como todos ustedes saben, hay una, hay una serie de películas que las estaba lanzando 20th Century Fox, que ahorita ya es parte de Disney, entonces ahorita Disney las está lanzando. No creo que Disney le tenga tanto interés a estas películas. Okay, yo creo que todo lo que todo digamos todo el catálogo de películas que estaban en producción o en postproducción de 20th Century Fox las está lanzando Disney, pero con no tanto interés. Y eso es desafortunado porque esta película es muy buena. No les voy a decir que me cambió la vida, pero es bastante sólida, una muy buena historia. ¿Quién te cambió la vida? Fui yo. No puedo discutir contra eso. Tiene totalmente la razón. Estoy dando la reseña de esa película, por favor, no me distraigan. No lo voy a negar. Pero bueno, a donde voy con... Porque Ilse me regañaría. Pero bueno, a donde voy con todo esto. Una de las cosas que más me gustó de esta película es que toma lugar a principios del siglo pasado. ¿Ok? Mundial. Y lo padre de esta película es que puede agarrar a personajes históricos, personajes reales y eventos reales y meter a personajes ficticios y hacer que todo se una. Okay. Y lo padre es que me recuerda mucho a las películas de James Bond, pero es un James Bond del pasado con Ralph Fiennes, un brillantísimo actor. Muchos de ustedes lo recordarán como Lord Voldemort en las películas de Harry Potter. Uh-huh. Y obviamente él tiene una carrera brillante. En su primera película, La Lista de Schindler, nominado al Oscar. Uy. Después lo volvieron a nominar al Oscar por El Paciente Español. The English Patient. El Paciente Inglés, perdón. Buenísimas todas las películas, el tipo es brillante actor, pero desafortunadamente durante toda su etapa joven o juvenil, decidió hacer puras películas demasiado serias. Okay. Y ahorita como que ya está en sus 60s, dice, ahora quiero ser un héroe de acción. Y afortunadamente esta película le da la oportunidad de hacerlo. Él es la cabeza de este grupo de agentes secretos llamados los Kingsmen. Este es el origen de los Kingsmen. Y lo que más me gusta es que la película no es simple, es muy compleja, llena de aventura, muy divertida. Uh-huh. Y a través de los trailers como que te da la impresión de que el villano es Rasputín, el monje loco. Este monje loco es, ¿cómo se llama? Ruso. Ruso, pero sí. No, es solo uno de los aliados de la cabeza de esta gran organización de villanos. Nunca es siempre la obvia opción que es el villano. Claro. Pero a mí lo que me gustó de esta película es que si tú ves todos los trailers, tú jurabas que el villano, si ves el trailer, el único villano que aparece ahí es Rasputín. Y sin embargo hay más detrás. Okay. Y también me gusta pero sabes que tiene que haber algo más. No te pueden dar la historia así tan fácil. Claro. Eso es muy padre. También me gusta mucho la relación padre-hijo que hay entre los dos personajes principales y todo lo que pasa y todo lo que sucede ahí. Te muestran lo terrible que era la guerra en la Primera Guerra Mundial. O sea, me estás diciendo que está como que en la época de los Romanov, porque si me estás hablando al final de los Romanov, porque también vemos ¿cómo se llama? La revolución comunista liderada por Lenin, vemos el inicio de la Primera Guerra Mundial, vemos momentos de la Primera Guerra Mundial, vemos lo terrible que era pelear en la Primera Guerra Mundial, lo vimos un poquito en La Mujer Maravilla, donde están en estas trincheras. Y cada vez que salen de las trincheras, pues los mataban. O sea, literalmente eran carne de cañón todas las personas que pelearon en esa guerra. Entonces, la película se me hizo muy interesante, mucho más profunda de lo que yo esperé. Y yo siento que Disney no le va a dar tanta la importancia a esta película. Y qué triste, porque el final te la pone para una secuela. Y sí, hay un pequeño final después del final. Okay. Y ese pequeño final después del final me gustó mucho, porque si no sabes de historia, no lo vas a entender. Y dices, qué padre, me voy a sentir intelectual, porque sé dos o tres cosas acerca del final de la guerra. Pero pues, ¿sabes en qué está concentrado ahorita Disney? Todo es Marvel y todo es Star Wars. O sea, de hecho, pues sí, es desafortunado, porque hay otras propiedades que podrían ser beneficiadas, esta siendo una de ellas. Y yo creo que de las únicas propiedades de Fox que le van a dar interés, obviamente va a ser Avatar. Todas las películas de Avatar les van a dar todo el dinero del mundo, porque esas como que sí tienen mucho peso. Y esta sí, muy mágico Disney y todo, pero no hay que olvidar lo que es, que es una empresa. Entonces, es desafortunado. Le doy las gracias a la gente de Disney, le doy las gracias a la gente de Fox por invitarme a esta premiere, o mejor dicho, función de prensa. Me encantó la película, creo que es muy, muy buena, muy sólida. Pero desafortunadamente no sé si tendremos continuidad. Damas y caballeros, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Noviembre estuvo genial. La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Batman. Dios mío. Carlos. Joy Moisés. Y siguen aquí escuchando esto que se llama Comic Manía. Trataré de mantener un poco de orden el día de hoy, pero va a ser un poquito difícil con las dos señoritas. Vane, poca gente te conocía en persona y a todo color, pero supongo que algunas personas ya te conocían por tus redes sociales. Pero si hay alguien... Aquí en Comic Manía todos escuchaban su hermosa y preciosa voz. Exacto. Con los datos comicuriosos. Pero bueno, si quieres darles tus redes sociales... Bueno, pues en todas mis redes sociales me encuentran como Vane Painberg con doble N en absolutamente todas. Instagram, TikTok, Twitter, tengo página de Facebook, la cual no pelo tanto, pero en todos lados estoy así. Y bueno, Ilse, creo que algunas personas ya te siguen, pero por si no, por favor, adelante. En todas mis redes sociales estoy como IlseCS13. Ok. Instagram, Facebook, TikTok... Que casi no uso. Es al revés. Tú usas más Facebook. Tú usas más Instagram. Lo que uso más es Instagram. Ok. Y tú usas Instagram y TikTok. Tienen más que seguir a Vane en TikTok. Porque, uy. Anda más trabajillo. ¿Quieres saber muchas cosas sobre Joy? Y sí, si quieren saber muchas cosas sobre Joy, sobre todo lo que pasó entre nosotros. Ahí ¿quieren chismecito? Ahí está, Okay. Esto no es chisme, esto es Comic Manía, no chisme manía. Por favor, pongamos. Ahora resulta que no es chisme manía. Ahora resulta que yo estoy aquí. Ayúdenme, jóvenes, ayúdenme, por favor. Estoy solo. Ya. Si hubiera venido Mena, olvídate. Bueno, antes de continuar con las noticias del día de hoy, algo que tengamos que leer, algún comentario, duda, pregunta, saludo. Octavio Mariscal está pidiendo Fitness Manía. Fitness Manía, claro. Espero, es diciembre, ¿quién es Fitness? Él es uno de mis coaches en Nine Round. De hecho, ya lo invité aquí para que no solo hable acerca de kickboxing, hagamos una pequeña demostración de lo que yo hago en kickboxing. Espero no sudar tanto como sudo en kickboxing. Comprobado que suda mucho. Sudo mucho, sí, tú has visto fotos. Cuando fue a verme a Oaxaca, nos metimos al gym. Pero bueno, el primer día yo me dormí porque estaba muy cansada. Y nada más lo veía salir y así, empapado. Y el segundo día, no me acuerdo que sí entrenamos. No, dije, no, este señor nada en sudor. Bueno, es que ya sabes lo que es el sudor, ¿no? Yo no sudo. Es la grasa llorando. Entonces, es agua. La grasa llorando. Déjame inspirarme, ¿algo más? Pues mandan saludos, claro. Polo Crown. Hola, Polo. Hola. Nuestro fiel fan. Ok. Carlos Bustamante te manda saludos. Ok. Polo dice que el chismecito. Sí te voy a ir a seguir para el chismecito. Acuérdate, Vane con doble N, Painberg en TikTok. Dios mío. Dice Dios mío. Carlos Bustamante, no creo que se asuste tan fácilmente el muchacho. No me provoques porque les saco. Ya, entonces, ¿qué les parece si continuamos con las noticias del día de hoy? Ah, mira, te preguntan algo de cómics. Mira, a ver. Osvaldo Lebrija pregunta, ¿sabes si saldrá en edición impresa Batman 89 y Superman 78? De seguro, bueno, ya salieron, en los Estados Unidos están saliendo en impresión física. Ajá. Al menos hasta donde yo sé. Supongo que eventualmente se va a reunir todo en un TP y se va a imprimir. Claro. Tienen que recordar que todos amamos los cómics impresos, todos los amamos los cómics en físico. Pero desafortunadamente se vuelve mucho más caro. Cada vez la impresión, tinta, papel, etcétera. ¿Y ya todos lo prefieren digital? No, hay mucha gente que todavía quiere físico. ¿Serio? Yo soy una de las pocas personas que, obviamente, soy un vanguardia, ¿no? Entonces, me gusta ya lo digital y lo prefiero en digital. Y hoy comprobé que efectivamente ya la mayoría de sus cómics ya no están. Y yo tenía cajas de las blancas como de oficina, así una sobre la otra, sobre la eran otra, sobre 40, la otra. Eran más de 12,000 cómics. Pero dije, no, es que no nomás manches. Están ocupando espacio que yo podría utilizar para, no sé, otras cosas. Entonces, que aún así no lo ocupa. No, obviamente no. Pero lo vendí todo y prefiero todo en digital porque puedo cargar no solo mi colección, puedo cargar 6 colecciones. Claro. Y todo en mi iPad y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que están haciendo muchas veces es sacar cosas como Superman 78 y Batman 89. Lo sacan en digital y si tienen suficiente personas interesadas, ya lo publican. Lo mismo estaban haciendo con los cómics de Injustice. Okay. Los cómics de Injustice salían semanalmente por digital. y después, ya que tenían suficientes, hacían una impresión. Claro, les conviene más. Obviamente. Claro. Porque entonces ya saben que hay cierta gente que sí los quiere. Uh-huh. Y sí se van a comprar. Si hacen, no sé, 1,000 ejemplares, se van a vender esos 1,000 ejemplares, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cambio, antes, pues hacían 1,000 ejemplares y puede ser de cómics que ni se vendan, ¿no? Porque nomás no tenían ese nivel de... No llamaban tanto a la gente. Pero bueno, nuestra siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Como todos ustedes saben, ayer fue la función de prensa. Y también para todas las personas que participaron en, no sé, en televisión o radio, se ganaron también sus pases para ir a esta premier, ¿no? De hecho, la premier fue el día anterior. Uh-huh. Entonces ya estaban flotando por todas partes los spoilers. Sí, sí. Yo no he visto... De hecho, una amiga subió un spoiler a propósito a Facebook en grande, gigantesco, y dijo... Dime que la bloquearon. Sí, y ella dijo, bueno, lo pongo para los que quieran empiecen a bloquear de una vez. Y lo puso, yo vi su anuncio regresando yo de la función de prensa. Entonces ya no te afectaba. A mí no me afectaba para nada. Pero otras personas, sí, sí, claro. Entonces yo le dije, no te manchas. Y ella puso, ya me borraron 47 y estoy esperando. Y el conteo continúa. ¿Sí? O sea, más lo hizo para que la borraran. Exacto. Nomás porque le gusta causar conflicto y caos. ¿A ti también? Sí, pero no voy a decir absolutamente nada de la película. Pero respeta. Voy a respetar. Lo único que voy a decir es que Mephisto tiene la culpa de todo. Entonces, todos los que querían ver a Mephisto en el MCU, ya, lo van a poder ver. Ya dijiste algo muy importante. No se escuchó, ojalá se haya cortado, haya pasado algo por ahí. Pero bueno, ayer vi la película. Afortunadamente, toda la gente que estaba en la fila sabía que existían los spoilers, pero nadie dijo nada, nadie vio ni un spoiler, nadie arruinó a nadie. Y eso me gustó. Esas son buenas personas. De hecho, vi a un buen amigo ahí, que estaba exactamente, curiosamente, enfrente de mí, Mr. Uh-huh. X. Ya lo tuvimos una vez uh-huh. en el programa. Él sabía que estaban los spoilers, no dijo ninguno. Y pudimos platicar. Ya lo invité al programa para que demos la reseña de la película de la próxima semana. También okay. a nuestro buen amigo Bernardo Soto. También lo invité al programa a ver si nos echa la mano para hablar largo y tendido. Porque yo... Hoy no puedo hablar largo y tendido. No. Me gusta, quiero darle las gracias, obviamente, a Sony por invitarme a la función de prensa. Habían 4 salas, todas llenas a capacidad. A mí me tocó ir a la versión IMAX. Uh-huh. Y la sala IMAX es gigantesca. Uh-huh. Y yo he ido a funciones de prensa donde no se llena la sala completa. Esta sala estaba a reventar. Es que esta película tiene una gran expectativa. Estaba a reventar. De hecho, un muy buen amigo mío, tú lo conoces, a nuestro buen amigo Alex Stark. Ay. Me escribió para decir, oye, ¿ya viste la película? Y yo, sí. ¿Qué opinaste del 1 al 10? Le dije, pues 8, 5. Uh-huh. Dice, entonces sí vale la pena verla. Por poco le digo, compañero, neta, aunque te hubiera dicho que es malísima, la vas a ir a ver. Claro. Porque todo el mundo la va a ir a ver. Personas que no saben nada de cómics, saben que está existiendo y la van a ir a ver. Creo que la única persona que sé que no la va a ir a ver es mi hermana. Claro. Pero ella tiene odio a los superhéroes porque tuvo que crecer con los conmigo. Superhéroes. Claro, con un traumadito. La hartaste. Y sí, porque no tenía amigos, entonces con alguien tenía que hablar de superhéroes. Y créeme, ella no quería hablar del tema y ahí estaba yo. No, pobre hermana. Pobre, sí. Dime, no, es que el escudo de Capitán América está compuesto de adamantium. Bueno, es que original. Sabemos lo nerd y castroso que puedes llegar a ser. Antes de que me corrijan, originalmente el escudo de Capitán América estaba compuesto de una aleación de vibranium y adamantium. Eso se modificó cuando llegaron a la conclusión de que el adamantium no se creó hasta muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces dijeron, no, va a ser es acero con vibranium. Uh-huh. Que antes que me empiecen a gritar. Pero bueno. Entonces, a dónde voy con todo esto es, puedo decir algunas cosas de la película sin spoilers. Quiero pensar. Una de esas es la siguiente, y eso es lo más importante. Y esto no sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí. Soy culpable de esto. Y más que nada me pasa en las películas de Batman. Eres culpable de todo. Yo sé. Pero no hablemos de eso en este momento. A donde voy con es lo siguiente. Uh-huh. Cuando voy a ver una película de superhéroes, estoy tan entusiasmado, estoy tan lleno de adrenalina, estoy tan a la expectativa, estoy con el nivel de expectativa tan alta que no puedo disfrutar la película. Todo el tiempo la estoy analizando, la estoy diagnosticando y estoy haciendo comparativos. Entonces, con los cómics. No es hasta la segunda, tercera o cuarta vez que la veo que ya me puedo relajar, sí, disfrutar la película y entender el señor obsesión. Qué pasó y si me gustó o no me gustó. Me pasó muy recientemente con Capitana Marvel. Odié la película la primera vez que la vi, la aborrecí la segunda vez que la vi, pasó un año, la volví a ver con mi cuñado, uh-huh, porque, repito, mi hermana no le gusta ver películas de superhéroes y mi cuñado no le gusta ir solo al cine. la vimos en Disney Plus y dije yo, ¡ah! Por fin. Me distraje. Ok. No estuvo tan mala como la recuerdo, porque obviamente yo necesitaba espacio. Lo mismo me pasa con esta película. La fui a ver y no les voy a decir que es perfecta. Yo siento que la película es más que nada fan service. Muy buen fanservice, riquísimo y delicioso fanservice. Que nos estará esperando, okay, por esta noche a los que la vamos a ir a ver riquísimo, hoy. Riquísimo, bueno, es que vamos a tener una exploración mucho más amplia de todos los villanos. Okay. O sea, sabemos que los villanos salen, ¿cierto? Sí, claro. Electro lo trataron súper mal en la segunda película del Sorprendente Hombre Araña. Sí. Aquí le dan un cierre bien bonito. Exploras más el personaje, conoces más del personaje. Hay un... explica sus motivaciones, explica por qué es lo que estaba haciendo y hay un cierre muy bonito con el personaje. Exploramos más de Norman Osborn, porque en la primera película estábamos creando el universo de Spider-Man y aquí vamos a explorar un poquito más. Pero del personaje. Pero él siempre va a ser mi villano favorito de Spider-Man, aquí siempre. Aquí lo vas a amar más y no solo eso, te voy a decir una cosa, pequeño spoiler, pequeñísimo. Modifican el traje y lo dejan precioso. El traje y lo dejan precioso. Exploramos muchísimo más del Dr. Pulpo. Lo conocemos mucho mejor. Y además, el nivel actoral de Alfred Molina solo siempre ha crecido. Ha sido muy bueno. Solo creció. Sí, sí. El hombre está espectacular. Desde su primera aparición hasta su último momento, es magnífico. Yo siento que no he envejecido. No, magnífico. Nada. Exploramos también mucho Sandman. Vemos muchas cosas de él. Y me gustó mucho que mantuvieron todo lo que vimos de él en Spider-Man 3. Sigue una continuación. No fue borrón y cuenta nueva. Ya es mal otra vez. No. Es... ¿qué está pasando con él? ¡Ay, qué padre! Conocemos un poquito más de Lizard. Entonces dije yo, wow, le están dando oportunidad a estos personajes. Ah, no solamente es como, Sony hizo esto y nosotros hacemos esto. No, sino rescatamos lo que hizo. Continuidad perfecto. Y conocimiento más profundo de ellos. Que siento que en esos momentos como que medio cae la película, porque no hay acción. Claro. Okay. Pero hay algo mucho más profundo. Pero hay introducción y puede que no se abra paso al multiverso, obviamente. No abusan de los chistes. Hay chistes, pero no abusan de ellos. Las consecuencias de que todo el mundo descubrió la identidad del Hombre Araña tiene consecuencias muy importantes y hacia dónde va todo eso. Siento que Tom Holland, de hecho lo dijo nuestro buen amigo Raúl Valdés, que lo que no le gusta de este Spider-Man es que es un idiota. Y sí, pero esta es película... Que es un niño. Pero espérate, les voy a dar cuál es el plus. Esta película me recuerda muchísimo a la película de James Bond, Skyfall. ¿Okay? Si ustedes recordarán, después de todo lo que pasó años antes de Daniel Craig, especialmente en las últimas dos o tres películas, en las últimas dos películas en particular de Pierce Brosnan, la fórmula de James Bond ya se había visto mermada, de que ya estaba súper exagerada, súper trillada, súper estúpida, y cada 10 segundos sacaba un nuevo gadget que lo sacaba del problema. O sea, ya no tenía una verdadera habilidad para resolver problemas el personaje. Ya nomás sacaba un gadget y todo se resolvía. Y como Spider-Man, que todo se lo daba a Tony Stark. Exacto. Entonces, hubo un cambio con Daniel Craig, que todo regresó a su punto cero. ¿Okay? Y después, al final de la segunda película, ya cuando empieza la tercera, Skyfall, vamos a retomar lo que habíamos visto antes con James Bond, meter gadgets, pero con un poco más de seriedad. ¿No? El personaje sí tiene que esforzarse un poquito más, pero vamos a regresarlo a lo que el personaje era antes. Y lo que me gusta de esta película es que dijeron, ok, esos fueron los errores de las películas pasadas. Con esta vamos a resolver todo y vamos a darle un nuevo inicio al Hombre Araña. Eso ya no está niño. El final es espectacular. Toda la película. Estás lanzando mis expectativas. Toda la película que tiene altos y bajos en la actuación de Tom Holland, en algunos momentos donde como medio cae la trama. Y donde no hay tanta trama, sino es más fanservice. El final vale la pena. Hay una modificación del traje, hay una modificación de actitud, hay una modificación del status quo de Spider-Man, que cuando yo lo vi, una lágrima salió y quise aplaudir. Todo el mundo aplaudió en muchas partes de la película, pero yo aplaudí en el final porque dije, ese final vale la pena todo lo demás. Todo lo que vivimos, pásenlo por ese final. Ese final dije, Spider-Man, hace tanto tiempo que no te veo. Eso fue lo que yo dije, el final. Okay. Y claro, hay dos finales. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Villancicos navideños. We'll be right back. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Batman. Carlos, yo y Moisés. Tenemos todavía media hora para seguir hablando de esta película, sin spoilers. Sin spoilers. Y obviamente también tengo que hablar de los episodios de Hawkeye. Ya, el de la semana pasada... No es Hawkeye, es Hawkeye. En la semana pasada, la semana pasada no me gustó tanto, pero esta semana estuvo bastante, bastante bueno. La todos señorita Van de Timber. Debo de admitir, no le he visto porque sigo. ¿Por qué? No he terminado de ver Black Widow porque sé que me va a romper el corazón. Sí. O sea, sé que me quedé como a la mitad porque aparte la tarde que la estaba viendo con unas amigas. Claro, claro. Entonces se me fue la luz y el internet. No manches. Ajá. Y de problemas entonces, de vivir en pueblo. Sí, o sea, exacto, problemas de vivir en Oaxaca y en un pueblo. Entonces, no la quiero terminar porque sé que me va a romper el corazón porque Natasha es un personaje al que le tengo mucho cariño. Y apenas ahorita empecé a ver Hawkeye. Uh-huh. Y pues sí estoy como un poquito sacada de onda y acá mis ojos me regaño porque claro. No le voy a entender. Ajá, porque lo que pasa es que tú recuerdas que al mero final hay un momento con Yelena que nos da pie a esta serie. Sí, sí, sí. Ella sí. No sabía de esto. Ya me lo contó. Pero afortunadamente te gustó mucho la nueva chica que está, es la compañera de Hawkeye. Su nombre es Hayley, bueno, su nombre Bishop. Real es Hayley Steinfeld. Uh-huh. En la serie se llama Kate Bishop, uh-huh. Basada en un cómic. El personaje es muy bueno en los cómics y la actriz que la interpreta es genial. De hecho, el cómic que siempre he recomendado aquí, donde ellos dos hacen equipo, el cómic se llama Hawkeye, pero Hawkeye es en referencia a ellos dos. Uh-huh. Okay. Porque como en plural. Ellos dos comparten el nombre de Hawkeye. Uh-huh. Y de hecho, hay un momento donde el cómic es las aventuras de ellos dos juntos. Ella se pelea con él porque es imposible de aguantar a Clint Barton. Ella se va a Los Ángeles. ¿Igual que tú? Y el cómic... Yo creo que Clint es más fácil de soportar. Y intercala entre aventuras con él, uh-huh. Aventuras con ella. Porque ella se va a Los Ángeles a abrir su, ¿cómo se llama esto? Su oficina de investigadora privada. Se vuelve como una detective. Bastante, bastante, bastante buena. ¿Alguna duda, comentario? Si quieren spoilers específicos, por si ustedes están pidiendo spoilers. Pero no los puede dar. No los puedo dar porque, mira, me mata Toño. Pero lo que podemos hacer es me pueden hacer preguntas específicas y pueden interpretar mis respuestas. Lo primero que te van a preguntar es que si salen los tres. Ajá. Obviamente no. Eso fue nomás un rumor. Se los digo ahorita. Eso nomás fue un rumor. Que se ha corrido ese rumor por todas partes. Y todo el mundo creía en ese rumor. Claro. Pero les puedo decir que ayer la vi y no. Cállate. Eso ya es un gran spoiler. ¿Pero por qué? Le estoy diciendo que ya se pueden relajar y pueden ir a disfrutar la película. Pero es que lo que... Bueno, yo siempre pensé que no iban a salir. No, no van a yo salir. Yo siempre dije, no van a salir los... Toby ya está demasiado, pues... Grande. Grande. Toby Maguire no solo está demasiado viejo, está demasiado, ¿cómo se llama? Antipático y misántropo. Ajá, como muy cansado de esta cosa de la fama y... Sí, sí, sí. Pues, sí ¿en qué película lo has visto en los últimos 6 años? Tiene años que no hace películas porque exacto. Él está harto de todo lo que conlleva estar en Hollywood. Exacto, y recordemos que para Andrew Garfield esto es como ponerle ¿cómo se llama? Sal a la herida. O sea, él ama el personaje de Spider-Man, adoró claro. Ser parte de la primera película y la segunda película fue muy mal recibida y todo fue culpa de los productores claro. Y de Sony, no fue culpa de él. No. Y él hizo todo lo posible porque esa película tuviera un buen camino y de plano no fue. Y de hecho hay personas que han visto las escenas borradas uh-huh. De la película que la pusieron en el Blu-ray y dice, es que todas estas escenas hubieran ayudado a que mejorara la película. ¿Por qué las quitaron? Entonces, pues caprichos. Obviamente... Entonces, claro. Pues sí. Y además, por eso metieron a todos los villanos, porque para ellos fue genial. Hicieron la película, ganaron mucho dinero y desaparecieron. Y en el caso, por decir, de Jamie Foxx como Electro, quería reivindicar el personaje, porque el hombre uh-huh. Es ganador del Oscar, muy buen actor. Pero vamos a lo mismo, la producción uh-huh. No le ayudó. Exacto. Entonces, pero ahorita él quería reivindicar el personaje uh-huh. y lo logra. Entonces está muy, muy, muy bien esa parte con los villanos. Conocemos mucho mejor a los villanos. Hay dos finales, como les mencioné. Hay un final que pues es relativamente importante porque nos va a dar ciertos cambios uh-huh. para el universo Marvel cinematográfico. Que eso es después de los... Tú ves que hay como que unos primeros anuncios de quiénes son los actores. Uh-huh. Pues luego, ya viene este final. Uh-huh. Y luego, pues se tienen que chutar todo. Y ya que terminen los créditos, otro. No es un final. ¿Es el comienzo de algo más? Es el trailer de Doctor Strange 2, A Multiverse of Madness. Vamos a ver muchas cosas por ahí. Para ciertas personitas que tienen Disney Plus y no lo han visto todo, tienen que ver What If. Okay. Porque muchas cosas que vimos en What If, no voy a especificar cuáles. ¿En serio? Desde el primer episodio, pero muchas cosas que vimos en What If, hay repercusiones en este trailer. Espero que todos hayan visto WandaVision, porque obviamente esta película es una continuación de lo que sucede en WandaVision. El traje... Por algo están juntos, metieron a... Lo primero que pasa es que él va a ver a Wanda y él dice, ya sabía que me ibas a venir a ver. Oh. Y él dice, no es por lo que... ¿Y está toda destrozada? No. Ella está ya utilizando sus poderes, ya está empezando a aprender sus poderes. Ya está como en este momento. Como en la escena de postcréditos de la serie, ¿no? Ajá, que ella está leyendo el libro acá. Ya está, su nivel de poder está creciendo. Claro. Entonces, cuando la va a ver Doctor Strange y le dice, dice ella, ya sabía que me ibas a venir a ver. Y dice, no es por lo que pasó en Westview. Necesito tu ayuda. Entonces van a ser, por no enemigos, relajo. Al menos por lo que vemos en el trailer, no van a ser enemigos, van a ser cómplices. Ajá. Para todo lo que compañeros. Viene. Compañeros. Contrario a lo que todos pensábamos. Exacto. Pero sí vemos quién es el villano en esta película. Y sí, efectivamente es Mephisto. Entonces, no me esperé para que sepan. Tanto lo estaban pidiendo. Pero querían, ya va a salir Mephisto. Entonces, ya, no estén molestando. Ya, es lo que querían. Entonces, si no vieron What If, les recomiendo que vean What If, porque hay repercusiones de lo que vimos en What If dentro de... ¿En todos los capítulos específicamente en el de Doctor Strange? Desde el primero. Ah, vemos algo en el primero que tiene repercusiones en este. Ah, ok. ¿No? Que de hecho, no sé si ya saben, me lo comentó Mena, tuvo tanto éxito el personaje de Capitana Carter que le van a dar su propia serie animada. Sí, claro. Sí. Se lo merece. Me habías dicho que no te gustaba. Ella sí. Ese episodio de What If es el mejor de todos, ¿eh? Lo que no me gustó de ese episodio es que sentí que era básicamente la primera película de Capitán América, pero le cambiaron el protagonista. Pero de que me gustó ella, sí. Ah, okay. O sea, me gusta la actriz, me gusta el personaje. Yo sé que muchas veces parezco que soy misógino, pero les juro que no lo soy. Pareces... Cambiamos de tema. Entonces, y les voy a decir una cosa. Yo tenía que ir al baño urgentemente porque son 2 horas y media de película y me había echado 1 litro de agua para... Porque le estaba comentando a mis compañeras, descubrí que hay un tamaño de palomitas Doritos más grande que el Jumbo. Entonces, obviamente, eso fue lo que comí durante la película. Yo lo sé. Doritos. Yo lo sé, pero no se preocupen. Sí, hice ejercicio en la mañana, entonces todo se compensa. Y compré... Porque obviamente soy como las personas gordas que toman ¿cómo se llama? Coca Light. Igual me comí todas mis palomitas, pero con agua. 1 litro de agua. Vaya. 1 litro Equilibraste. De agua. Equilibré. 1 litro de agua. Ajá. Entonces, obviamente necesitaba urgentemente ir al baño. Entonces, cuando vi que empezaron los créditos, me empecé a acercar a la puerta de salida. Entonces, lo último que vi, o sea, el trailer de Doctor Strange 2, lo vi pegado a la pantalla IMAX. Entonces, o sea, estaba todo deslumbrado. Y empiezan a pasar las cosas. Entonces, sí puse atención, pero desafortunadamente te llega el entusiasmo, te llega la adrenalina, te llega todo, la emoción. Entonces, no pones tanta atención. Pero puse suficiente atención para decirles, oh, wow, se ve muy buena. Benedict Cumberbatch es creo que el mejor actor de todo, que tiene todo el MCU. Me encantó aquí como Doctor Strange. Todo lo que vi en el trailer me encantó. Yo creo que Doctor Strange es de esas películas que no es valorada como se debe. Exacto. Yo siento que porque sigue mucho la fórmula del MCU. Entonces siento que no brilla tanto Doctor Strange en esa película. No. Brilla más en Avengers Infinity War. Sí, definitivamente. Muchísimo. Y acá también. Y todas las interacciones que tiene con Peter me gustaron. Están muy bien actuadas por ambas partes. Y me gusta, hay un momento donde hay un enfrentamiento entre ellos dos. Y ese enfrentamiento dije yo, wow, qué padre. Esto me recuerda a los cómics. ¿No? Donde es magia contra inteligencia y a ver cuál de las dos que gana. Y yo, wow, oye, están haciendo cosas interesantes. Digo, cada vez que pienso en la película, como me está gustando más. Entonces, pero es que ayer estaba, la emoción y el entusiasmo te agarra. Bien. Entonces, yo les digo, estas películas hay que verla 1 o 2 veces más para que todos tus sentimientos y todas sus emociones se asienten. Sí hay momentos que les van a causar lágrimas. ¿Quieren que les diga? No, cállate. No les voy a decir que nadie muere, ¿ok? No. Pero hay víctimas. Hay víctimas posibles. Ay. Vimos algunas de las víctimas. Ya. Posibles. Hay rumores. Podemos seguir. Podemos leer los comentarios. Estoy viendo ahí. A ver, por favor. Pues eso quieren spoilers. Hay víctimas posibles, más les digo eso. Lleven su Kleenex. A ver, veamos. J. Olivares dice, buenas tardes, nunca me había llamado la atención el cómic, me quedé con Calimán okay. y el Pantera cuando era niño, pero me llamó okay. la atención la forma en que desarrollan los temas. Ah, okay. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Ah, muchas gracias, wow. muchas gracias. Ay, te, Polo Crom te está diciendo que qué pasó con tu déficit calórico. Polo, no me hagas hablar. Eran 2 horas y media de película. Iba a estar yo muy, muy sentimental. Necesitaba Polo algo. Polo te está preguntando sobre escenas específicas. Polo, eso es spoiler también. Bueno, a ver. Que me pregunte y que más interprete mi rostro. No, a ver, vale. Polo. No las voy a decir al aire. Exacto. Bueno, no las voy a decir. Una para ver. Para no, ver, Polo. Para si quieres preguntarle a Joy, mándaselo de manera privada. Comic Manía MX. Sí. Facebook. Que bueno, también me llega a mí. Ah, sí. Es. Y a mí también. Carlos. Llega a las dos, entonces. Carlos Joy Moisés. Carlos Joy Moisés. Sí. Sí. Carlos Joy Moisés. Todo lo... Tengo Instagram, Carlos Joy Moisés. Tengo en Facebook, Carlos Joy Moisés. Ellas no se enteran de lo que sucede. Bueno. Exacto. Si quieres. Vane se entera de todo lo que hago. Si quieres discutir sobre la película con Joy específicamente. Pregúntale a él. Exacto. En privado. Okay. En privado. Okay. Por favor. No pasa a Comic Manía no, porque nos llega a todo el sí. team y neta, no quiero no. spoilers. Okay. Estoy, no. estamos a nada de verla. Sí. A nada. Yo la sí. voy a ver este lunes. Es que voy a trabajar el fin de semana. Ay, lo siento mucho, porque sabes que no vas a llegar al fin de semana sin saber mínimo 2 spoilers. Mira, yo puede que sí. No creo. Puede que sí. Alguien te los va tal a tal vez mañana no. Pero voy a estar súper ocupada viernes, sábado y domingo. Voy a estar cansadísima. Entro a trabajar a las 4 de la tarde. Salgo a medianoche, entonces voy a estar en la mayor parte del día dormida. Entonces voy a evitar las redes. Debo admitir que estoy orgullosa de, bueno, de por lo menos de mis amigos de Facebook y de Instagram, porque no he visto ni un solo spoiler. Al contrario, he visto gente que dice, neta, no hagas spoilers. Sí. Pues bueno, yo aparentemente no conozco gente así y por eso estaba yo muy feliz de que ayer me invitaron, gracias a la gente de Sony. Me invitaron a ver la de Venom, me invitaron a ver esta. O sea, se han portado muy lindos con Comic Manía. Y esta vez sí les tengo que decir, me gustó mucho la película. Le recomiendo al 100%. Es estúpido recomendar esta película porque todo el mundo la va a ir a ver. Sí, es, claro. es ridículo sí. que alguien diga, no, yo pensándolo bien no la voy a ir a ver. Lo único que traté de hacer es obviamente no dar ningún spoiler, excepto obviamente que toda la culpa la tiene Mephisto, pero eso ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces no estoy diciendo absolutamente nada. Que desde Loki. Ah, exacto. Claro, claro, desde Loki. Ya sabíamos no es cierto, esto. Desde Wanda. De hecho, un amigo me preguntó. Desde Wanda. Un amigo me preguntó, Dorian Rentería, de hecho, ajá. me preguntó ayer que yo dije que ya había ido a la película. Me dijo, oye, ¿y sale el ¿cómo se llama? El cerdo araña. Ay, mi vida. Y le tuve que mentir. Le dije que no salía. Pero bueno, nomás necesitaba yo. Puerco araña. Necesitaba yo, pues... Yo solo me pregunto cuándo será la entrada de mi hermosísima Spider-Gwen. Ah, algo que sí tengo que decir, y esto lo estaba pensando. Todos queremos ver eso. Y aquí la traigo, ¿eh? Sin duda, en Spider-Gwen obviamente va a aparecer en la segunda parte de la serie, la película animada del Spider-Verse. Ah, sí. ¿Okay? Ah, sí, ya. Sí, ya eso sí. Spoiler, ya salió. No, pues no pasa nada en el trailer. Básicamente nomás sale Spider-Man. Y aparece obviamente Spider-Gwen uh-huh. y ya no te lo voy a decir absolutamente nada. Lo que sí tengo que decir acerca de esta película, y mientras más la pienso, la comparo mucho con el Spider-Verse, porque igual hay personas claro. de otra dimensión atraviesan. Siento que la película, a pesar de que tiene a Miles Morales como protagonista, yo lo detesto, la película es muy buena, es muy divertida, y siento que tiene más trama que esta. Esta película siento okay. que tiene poca trama, pero mucha caracterización. Uh-huh. Y las escenas de fanservice, en serio, les van a encantar. Okay. Les van a encantar. Por decir, hay una escena que vimos en el trailer múltiples veces, donde está Spider-Man y se está enfrentando contra 3 de los enemigos. Está uh-huh, el lagarto, sí. está Electro y está Sandman. Entonces, nomás visualmente es espectacular. Y no solo eso. Ustedes no han visto dónde toma lugar esa pelea. Parece que es una construcción y más o menos... Ajá, como en la tercera de Tobey Maguire. Ajá. Parece que es una construcción, pero es algo más que una construcción. Ah, ok. Okay. Entonces, no, eso sí no los voy a decir porque sí es un spoiler. Okay, claro. Solamente, claro. bueno, lo que alcanzo que a ver... Que está muy bonito el spoiler. Entonces, uh-huh. como que... ¿para qué se alcanzo a ver en el tráiler que hay agua? Hay agua abajo, sí. Ok. Están uh-huh. cerca de como... De agua. Ok. Porque obviamente tienen que buscar la manera de... ¿cómo se llama? Detener a Sandman. Y si mojas a Sandman, pues o sea, lo detienes. Pero no les voy a decir más porque... Donde toma lugar ese espacio... Está es muy importante. Bonito. Está muy bonito. Ok. Obviamente, ¿te acuerdas que tú me preguntaste quién patea al lagarto? Sí. Ese fue un error de edición. Sí, fue un error de edición. Un error de edición. Porque todos estaban súper emocionados que incluso... ¡Los borraron! Borraron a Toby o no. Y incluso en el... Es un error. No, aquí parece más normal. Se lanza okay. hacia él. Es un error de edición. Hay una parte del tráiler en donde recuerdo perfectamente que creo que se está cayendo MJ. Ajá. Uh-huh. Y al ladito, como que se ve yo que le borraron algo y toda la gente, no, ahí está el otro Spider-Man y no sé qué. No, pero posiblemente MJ sea la que muera, entonces no sé. ¿Estás de acuerdo que acabas de romper muchos corazones? Sí, lo sé. Los que nos están escuchando y los que posiblemente nos escuchen, acabas de romper más corazones. Sí. Aparte del mío. Sí. Del que ya habías roto hace bastante tiempo. Pero tengo... Ustedes saben que yo tengo un compromiso con la verdad. Ajá. Yo tengo un compromiso con la verdad. Ajá. Entonces, ¿qué les parece si nomás les digo, les recomiendo la película, vayan a verla, todos lo van a ver? Y creo que al final tengo algunos cómics que recomendar, si es que podemos. Pero, ¿está Toño por ahí? ¿No? Sí, Toño, ¿nos mandas, por favor, a la siguiente imagen, por favor? A la siguiente imagen. Gracias. Bueno, ya dejemos de hablar. Tenemos que hablar, ya se nos acaba el tiempo. Okay. Quiero hablar un poquitito de Hawkeye. Me está encantando la serie. Está muy buena. El episodio pasado no me gustó tanto como este. Ajá. El episodio pasado, pues, obviamente, fue la presentación de Yelena Belova dentro de esta serie. Pero siento que todo lo que sucedió antes fue medio aburrido. Este episodio... El pleito y todo eso. Este episodio le agarré un poquito más agarré un poquito más... A mí más no me gustan los macarrones con queso, pero si me los prepara Yelena, le digo que sí. Es que Yelena... Eso fue el momento más bonito. De que tú pensabas que Yelena iba a llegar a pelearse con medio mundo. No. No. Tiene una plática con ella donde ella expone el por qué está cazando a Hawkeye. Claro. Hawkeye empieza a utilizar su inteligencia para resolver las cosas con Echo. Uh-huh. Y tenemos un final... Bueno, tenemos un final de este episodio brillante y precioso. Especialmente a todas las personas. Spoiler, si no lo han visto, tápate los oídos, Vane. Me los tapo. A todos los que amamos la serie de Daredevil. Esa serie. Pero échame el spoiler, ya vi el episodio. El villano de esa serie se llama el Kingpin. O es el rey de la mafia del crimen. Sí. Él es el villano de esta serie también. ¿Ok? Entonces, no conozco al personaje, así que no importa. ¿Qué significa esto? Hay 3 temporadas de Netflix de Daredevil que todos amamos. Si está Kingpin dentro del MCU, Daredevil. Claro, va a salir. Claro. Y wow. ¿Dónde saldrá? ¿Quién sabe? Tenemos un episodio más de Hawkeye. Sí, ¿crees que salga en este último? Puede que sí, porque... Ya anunciaron a Kingpin. Sí. O sea, Kingpin ya salió. Y no solo salió con su traje del cómic. ¿Cómo se llama? El atuendo que tiene es el atuendo del cómic. Ay, ¿a poco? Es el atuendo tal cual del cómic. Lo que sí me sorprendió es que la mamá es la que está ahí con porque él. Porque hay una dentro de... Les estaba comentando que hay se dividen las aventuras de los dos Hawkeyes. Ajá. Uno se queda en Nueva York y la otra se va a Los Ángeles. Okay. Cuando está en Los Ángeles, se pelea con una mujer llamada Madame Mask. Uh-huh. Madame Mask es la hija de un mafioso que se llama el Conde Nefaria. Uh-huh. ¿Ok? Ella es primero amante de Tony Stark. Tiene un problema. Tiene un accidente y su cara se queda destruida. Y utiliza una máscara de hierro. Okay. Por ende, Madame Mask. Okay. No más que está escrito de manera diferente. Y Madame Mask se volvió la enemiga número 1 de Hawkeye en Los Ángeles. Entonces, muchas personas están estimando que su madre tiene contactos con la mafia. Y por eso lo quiere eliminar. Identidad secreta es la Madame Mask. Ok. Porque ella esconde su identidad, por ende, una máscara. Claro. Obviamente, en los cómics, no es su mamá. Claro. Pero aquí, pues, obviamente, unifican y modifican ciertas cosas. Sí, claro. Justamente lo que tú más odias que hagan. Pues aquí no... Lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Aquí está muy bien la serie, más que nada porque lo vimos en el primer episodio. Vemos a Hawkeye comiendo comida china y la gente le da las gracias por salvar a la ciudad y no le cobran la cuenta. Sí. Esos momentitos tan humanos son lo que yo sentía que nunca tuvimos o tuvimos tal vez en la primera película de Avengers, pero no en las demás. No vimos... Eran como los héroes inalcanzables. Exacto. En las de Thor nunca vemos eso. No. Y aquí por primera vez estamos viendo qué es lo que está pasando a nivel humano. Tampoco... No, y después de todo lo que pasó con las gemas infinitas, de perder a tantas personas y que todos los sacrificios después de restablecer ¿viste el episodio de hoy? Sí, claro. bueno, una de las personas que se pierde es Yelena. Yelena, sí. Yelena desaparece por 5 años. Por eso en la película Natasha se agarra el chaleco de su hermana, ¿no? Ajá, sí. Exacto, para recordar. Sí, desapareció. O sea, lo primero que pensó fue en su hermana. Pues desapareció. Desapareció. Y no solamente estaba deprimida por Hulk, entonces, sino estaba deprimida. Pasaron 5 años para todos, pero la muerte de Natasha está fresca en ella. Porque uh-huh. se la acaban de decir. Claro. Cuando ella regresa, le dicen... Es que ella le ponen como, una de las viudas negras le dice, no, pues ya vas a vivir tu sueño de irte a vivir con tu hermana y cosas así, ¿no? Ella se va al baño, pasan los 5 años, y es cuando le dicen, es que ya no está tu hermana. ¿Por qué? Imagínate. Horror. O sea, ya sí tenía como esa cosa de, sí, sí quiero vivir con mi hermana y como tener un lazo con ella. Y ya cuando tiene la oportunidad de hacerlo, ya no está. Por eso me encantó este episodio en particular. Y bueno, iba a recomendar varios cómics, pero creo que ya nomás tenemos un minuto antes de irnos. Pero bueno, lo que sí me gustaría recomendarles es que si nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Este cómic lo tienen que leer. Es El origen de Daredevil, donde vemos mucho de Daredevil y su enemistad con Kingpin, que obviamente va a ser el villano de esta serie. Daredevil, The Man Without Fear, lo escribe Frank Miller, que es un brillante escritor. Y lo dibuja John Romita Jr. Y el arte está precioso. También me gustaría recomendarles esta otra serie antes de que nos vayamos. Ya nos tenemos que ir, me gustaría seguir recomendando de los cómics, pero bueno, hablamos largo y tendido. Bueno, se llama Daredevil Typhoid Mary. Excelente cómic, igual conocemos mucho acerca de Daredevil, de sus enemigos y sin duda de Kingpin. Nos tenemos que ir. Bye. La próxima semana invitaré a varios amigos para que hablemos largo y tendido, ya con spoilers y todo, de Spider-Man Sin Camino a Casa. ¡Nos vemos! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.